no se puede apagar la resonancia de quien tiene la fragancia, decía Santiago Cosarini, nuestro amigo trovador rioplatense. Bueno, les informamos que en el ciclo de charlas que convocan las abuelas de Plaza de Mayo en el marco del proyecto Joven, está la charla por la plataforma Zoom, Derechos Humanos y el Ejercicio Activo de la Memoria. Esto va a ser mañana viernes a las 19 horas, como decíamos, por Zoom. Y va a disertar Javier Matías Darrú Mihalchuk, conocido popularmente como el nieto recuperado 130, con quien tenemos el placer de estar comunicados en este momento. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Cristian. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien. Muy bien por acá. ¿Todo tranqui? Sí, la verdad que sí. Contento que es un día soleado para combatir un poco el frío este del invierno. Y bueno, acá, en casa. Bien. Bueno, Mati, esta charla que se va a realizar mañana, bueno, ¿cómo es la temática? Bueno, mira, a mí me contactaron del área de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, de la sede acá de Córdoba, para preguntarme si quería participar después. Entonces yo hablé con uno de los chicos del Proyecto Joven, que me pareció re interesante, porque son una agrupación de jóvenes militantes de acá de Punilla, con sede en Carlos Paz, y me decía que ellos, más que nada, sobre todo en el marco de la cuarentena, están trabajando mucho con acciones territoriales, de asistencia social, de entrega de bolsones, pero que, bueno, no son ajenos a la realidad de los derechos humanos, que también les incumbe. Y bueno, están desarrollando una serie de charlas, y justamente mañana era la temática de derechos humanos. Y bueno, entonces me convocaron para que yo pueda participar. Después, charlando, me enteré que era el único disertante. Yo pensé que íbamos a hacer algunos, más una pluralidad. Sí. Yo por ahí no me siento demasiado cómodo en el lugar de disertante, prefiero ir más bien, digamos, una especie de conversatorio. Claro. Así que mi idea es proponer por ahí tres ejes, capaz planteando pasado, presente y futuro, y abrir el diálogo en cada eje, o sea, hablando del pasado, un poco el contexto histórico, qué hablamos cuando hablamos de la memoria activa, de construir memoria, en el presente, bueno, lo que nos toca hacer hoy, el futuro me parece que es el legado de los jóvenes, que son los que es importante que poder dar ese paso transgeneracional, que se involucren, y me parece que hay mucho para hacer en Punilla, que podemos todavía generar muchos espacios de visibilización y de discusión, fomentar en contacto en conjunto con los municipios, creación de plazas, pintar murales, hacer actividades. Al ser una región turística, sí, me parece que por ahí es muy importante por ahí generar algunos convenios que nos permitan participar en eventos en épocas de temporada alta. La gente por ahí viene más cuando está de vacaciones relajada, el contacto con la naturaleza les permite tener más apertura, entonces poder interpelar un poco a la sociedad. Porque realmente es una urgencia para nosotros encontrar los más de 300 nietos que nos faltan. Las abuelas nos están yendo, muchas sin los abrazos tan postergados. Hay muchos familiares, hermanos, tíos, primos que siguen buscando. ¿Sentís que la parte esta que mencionabas del trasvasamiento generacional está un poco asegurada con la militancia joven, con tanto compromiso que se ha demostrado en estos últimos años? Mira, yo, en cuestión de asegurarlas cosas, nunca soy muy optimista. Me parece que siempre hay que seguir trabajando para que la continuidad se perpetúe. Que es esperanzador, que hay muchos jóvenes realmente muy interesantes, y que a pesar de que por ahí la dictadura, que ya hace 40 años pareciera quedar lejana, de poder ir renovando en ellos el espíritu de lucha y la continuidad del nunca más y de memoria, verdad y justicia, creo que va por buen camino, pero tenemos mucho trabajo para hacer por delante. La participación de los sitios de memoria que tenemos acá en Córdoba, de sus áreas pedagógicas y los diferentes proyectos que tienen, también es importante para poder vincularlos a las localidades, de las docencias, de las escuelas. había mucho trabajo para hacer. ¿Y cómo te estás sintiendo, Mati, bueno, en lo local, en la participación en Merced a Hijos y a la reunión con otras organizaciones, a la participación influyendo positivamente en la sociedad, en la asistencia a quien necesita, en generar comunidad? ¿Cómo te estás sintiendo con ese tema? Y mira, a mí la verdad que me hace mucho bien, me siento por un lado muy cómodo y por el otro lado muy nuevito, por decirlo de alguna manera, muy, muy inexperto. Me encuentro con compañeros que tienen 20, 30, 40 años de militancia y bueno, para mí es muy gratificante poder ir nutriéndome de la experiencia de ellos. Es muy valioso para mí todas las actividades que tienen que ver con lo colectivo. Y bueno, y evidentemente hay una sociedad que necesita de la participación activa de las organizaciones sociales, independientemente de las cuestiones políticas partidarias. Y me parece que, volviendo al tema de la región turística, hay ciertos sectores por ahí empresariales que como que quisieran vender por una cuestión de marketing, que en estas zonas no hay necesidades, no hay carencias, no hay familias vulneradas, porque bueno, a los fines de vender un producto turístico, por ahí no conviene, pero sí las hay, y muchas. Entonces, y también el hecho de que gran parte de los empresarios sean personas no nativas, sino que han venido de otras provincias o de otros lugares, me parece que hay una cuestión que no se ha trabajado lo suficiente, que es la culturación que produjo eso, la vulneración de los pobladores nativos de estas localidades que crecieron tanto con el desarrollo turístico. Y bueno, ver qué lugar se merecen y deben, tenemos la responsabilidad entre todos de que ocupen en la sociedad, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo productivo. Y me parece que pasa un poco por ahí el compromiso que tenemos que asumir. ¿Cómo te, en otro orden de cosas, cómo estás llevando la cuarentena en términos vinculares? Quizás por ahí en un momento uno está más activo en términos de reuniones presenciales, justamente en el marco de los derechos humanos, que hay generalmente bastante actividad, pero ahora al haberse restringido en términos obviamente lógicos las reuniones presenciales, ¿cómo te cayó eso y cómo se está utilizando este tipo de herramientas virtuales para lograr que se sigan manteniendo los vínculos activos? Y mira, desde lo personal realmente yo siempre fui bastante ermitaño, por decirlo de alguna manera, o sea que no me afecta demasiado, pero desde lo colectivo obviamente que ha sido un golpe muy duro. Justo la cuarentena se instauró en las vísperas de la Semana de la Memoria, del 24 de marzo, se suspendieron todas las actividades, tuvimos que buscar los modos virtuales de poder encarar la construcción de esta memoria, verdad y justicia. Por otro lado, qué sé yo, también muchos de los compañeros de militancia veo que somos bastante reacios, sobre todo por ahí los que vivimos acá en el interior, capaz los metropolitanos tengan otras formas, pero bastante reacios a utilizar las tecnologías, el Zoom, el Google Meet. Y bueno, de a poco esto nos ha ido imponiendo el desafío de aprender a utilizar estas herramientas. Y ahí entra también nuevamente la importancia de la militancia de los jóvenes, porque los jóvenes, digamos que están embebidas parte de su vida cotidiana, las redes sociales, la tecnología. Entonces creo que ellos también son tienen una importancia para impulsar toda la generación de estos espacios de encuentros desde la virtualidad, ¿no? Hasta que podamos volver a abrazarnos y a compartir las reuniones presenciales, las marchas, los actos, la militancia activa tradicional, digamos. Vos generalmente remarcás esta, digamos, característica propia de ser un poco ermitaño, de no sentirte tan, digamos, conforme con la centralidad, pero a su vez, te expresás muy bien, sos muy claro y evidentemente sos convocado para hacer referencia. ¿Cómo convivís con esa aparente contradicción? Y mira, para mí realmente es un orgullo, un honor, una gran satisfacción que me tengan en cuenta desde abuelas principalmente y desde todo lo que está vinculado a derechos humanos para poder participar como referente. Evidentemente esto que vos destacás de que el otro puede ver que puedo lograr cierta claridad de expresión o de conceptos, me gratifica. Yo sé que me falta formarme un montón, por una cuestión de cercanía, me cuesta muchas veces también ponerme a estudiar y a leer, porque me llegan desde lo emocional los relatos de la historia. Un ejemplo, Nunca Más, nunca lo pude terminar de leer, claro. Llegué hasta la mitad y lo tuve que dejar así acongojado, ¿no? Pero bueno, poniendo la mejor voluntad y siempre con mucho acompañamiento de todos los compañeros, como te decía antes, sobre todo los que tienen una mayor trayectoria, que te dejan grandes enseñanzas. La conformación reciente que hicimos de Hijos Punilla, la verdad que va teniendo una repercusión muy linda, una amplitud. Ya sumamos compañeros en diferentes municipios de Punilla, que era un poco la idea. Y bueno, a ver cómo podemos ir impulsando el entramado y el entretejido de organizaciones de base, que en Punilla no hay muchas, no somos muchos. Entonces, me parece que hay que fortalecer desde ese lugar, y cada uno aportando su granito de arena. Por ahí yo tengo más facilidad para lo dialéctico, y hay otros compañeros que tienen más facilidad para otros aspectos que son necesarios, y bueno, entre todos hacemos mucha más fuerza, ¿no? Así es. Bueno, quien quiera escuchar la disertación de Matías, mañana, viernes 31 de julio, a las 19 horas, por la plataforma Zoom, en el marco del Proyecto Joven, invitan las abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, van a contar ahí con la presencia virtual de Matías, quien va a estar hablándoles, y ahí se va a estar entretejiendo esta charla, esta conversación, que evidentemente para nosotros es muy interesante. Mati, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y te mandamos un gran abrazo. Dale, muchas gracias a ustedes, y déjame decir, para despedirme, que bueno, que siempre seguimos esperando que cualquier persona que tenga información o dudas acerca de su identidad, o sepan de algo, que necesitamos que se comuniquen con abuelas, que hagan su aporte, porque ya hace más de un año que no recuperamos ningún nieto, que no podemos restituir la identidad, y hay más de 300 niños en su momento, y hoy ya adultos, hombres y mujeres, que están secuestrados y vulnerados de su identidad, ¿no? Están los micrófonos abiertos para difundir cualquier actividad, y bueno, convocamos exactamente a lo mismo. Muchas gracias, Mati, un gran abrazo. Un abrazo para vos y para Renata. Gracias. Chau, chau. Pasaba Matías Darruk Mijalchuk, Nieto 130.